Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Carlitos Cajade, segunda parte. Seguimos haciendo memoria del cura, del querido y recordado Carlitos Cajade. La semana pasada nos referimos a su militancia religiosa y hoy nos detendremos en la militancia político-social. Carlitos, desde su juventud, siempre unió su militancia eclesial a la política. Peronista desde siempre, más bien evitista, hizo suyos los ideales de justicia social y de que la suerte de nuestro país está atada a la unidad latinoamericana, a un continente fuerte, a una patria grande que discuta en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Soy hijo de una generación con 30.000 desaparecidos, dijo en el reportaje del primer número de La Pulseada, haciendo suyas las luchas de los 60 y 70 por una patria definitivamente liberada. Pero jamás había pensado que su militancia y su lucha estaría marcada por las pibas y los pibes más pobres de nuestro pueblo. Ellas y ellos transformaron a un cura piola de barrio en un militante y en un luchador por sus derechos, en una voz comprometida y molesta para los más poderosos. Aquellos que toman decisiones a favor de los pibes son mis amigos. Los que las toman en contra, mis enemigos, decía, parándose claramente en la vereda de los desposeídos y marginados. Jamás se casó con nadie, aunque siempre entendió que la política no era para los puros, sino para aquellos que sabían embarrarse. Yo no meo agua bendita, decía, cuando le cuestionaban algún dicho o alguna relación política. Pero sí tenía límites, como cuando le dijo no al ofrecimiento que Cavallo le hizo de $1,000,000 para la obra. Grassi los aceptó. Él no. Si pensamos un país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Si lo pensamos desde la Negri, lo pensamos para todos. Las pibas, los pibes, para Carlitos, siempre fueron un trampolín para pensar una sociedad distinta, más justa y fraterna. Por eso intentó que el hogar y su obra toda fueran chiquito lo que soñaba para el país. Un lugar construido desde la ternura, con relaciones familiares de servicio y no de dominación, donde las decisiones fueran compartidas y la voz de las y los pibes fuera escuchada, respetada y tenida en cuenta como la de cualquier educador. Por eso se enfrentó ferozmente al menemismo neoliberal, lo que trajo como consecuencia persecución de los sectores dominantes, pero un acompañamiento absoluto de los sectores populares. Detrás de cada pibe de la calle hay un trabajador desocupado. Ternura y trabajo como los dos pilares más fuertes de su construcción. El trabajo como expresión de dignidad y como herramienta pedagógica para los pibes. Por eso grafitos, la panadería, los kioscos de gobernación y la legislatura, la chacra y tantos otros intentos. Sabía que los trabajadores son la columna vertebral del movimiento nacional y por eso aceptó ser secretario de Derechos Humanos en los comienzos de la CTA provincial. Leyó claramente la relación incestuosa entre la policía, los juzgados y los institutos de menores, a lo que llamaba triángulo perverso. Eso lo llevó a ser parte de la coordinación de la Comisión Provincial de la Memoria y a impulsar la que luego fue la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Junto a esto, fue parte de la conducción del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y con su amigo Alberto Morlachetti recorrieron el país diciendo que el insumo básico de la niñez es la ternura, que la infancia no es una aventura de pan y chocolate y que con ternura venceremos. Carlitos Cajade, artesano de la ternura, constructor de sonrisas y esperanzas, militante de la vida, compañero y amigo. Hoy más que nunca sabemos que estás vivo. Por eso te decimos presente, ahora y siempre. De las batallas y los esfuerzos por el futuro que merecemos. Mis compañeros de la poesía y de la justicia, de las banderas y las consignas, de amor por todo, qué maravilla. Deja en el alma en todo momento, en lo infinito del sentimiento, con alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente. Sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Segunda entrega y segundo aplauso. ¿Cómo andas, Tony? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, escuchamos esta segunda parte, digamos, que completa un poco lo que estuvimos charlando y recordando el martes pasado de Carlitos Cajade. Y bueno, hoy incluso Isabel también te nombraba ahí en parte de las anécdotas que estabas presente. Y bueno, quién mejor para contar quién fue Cajade que teniéndote acá. Este es un... Sí, eso es lo que traté de contar en estas dos columnas. Me parece que en estos momentos, hoy le preguntaba a Gassman, le preguntaba a Isabel qué significa en estos momentos antes de las elecciones, ¿no? Y me parece que es un programa, las frases de Carlitos marcan un programa y marcan una línea de pensamiento y de proyecto de país para tratar de también de pensar a quién vamos a votar. Me parece que Carlitos nos complica la existencia con estas cosas que dice en la decisión de nuestro voto. Se las complica a todos. No se las complica a los que van a votar a Macri, indudablemente, pero a cualquier otro se las complica, tanto a los que piensan votar a Scioli como a los que piensan votar a la izquierda, como se las complica a todos. Porque pone tres o cuatro cosas muy claras y sobre todo, ¿no?, esta frase de pensar el país desde la negra y pensarla desde el pibe que está en la calle, pensarla desde las compañeras y los compañeros que están en la toma de tierra en Villa Elvira, pensarla desde ahí, la única manera de poder construir un país distinto, y no pensarla desde los que más tienen, desde los empresarios, desde los que tienen concentrada la riqueza. Por eso Carlitos sigue siendo un imprescindible. Carlitos, con su ternura, con su manera de ser, con su caricia, con sus caritas con caritas, pero también con su voz firme, clara, contundente, frente a aquellos que más de una vez lo quisieron comprar, me parece que soy un referente y sigue siendo un referente para todos aquellos que nos decimos parte del campo popular, ¿no? Y para todos aquellos que como él queremos un país cada vez más justo y más fraterno. No sé, qué sé yo. Es difícil hablar de Carlitos, sobre todo en estos días. A uno se le entremezclan un montón de sentimientos, ¿no? Y un montón de recuerdos, un montón de memoria, un montón de anécdotas. Y uno lo recuerda con alegría, pero también con nostalgia, ¿no? Ajá. Con la nostalgia de que hoy sería una voz fundamental en este momento de nuestro país, ¿no? Hay una forma particular de cerrar esta columna, este aporte, digamos, que solemos usarla siempre, sí. Digamos, cuando movilizamos, cuando es como, ¿no?, ese presente ahora y siempre, decía el Negrito, que es una forma para mí también como los que venimos o tuvimos algún paso por la iglesia, que es una forma de entender la resurrección, digamos, en ese momento. Totalmente. Me acuerdo en los últimos debates que tuvimos con algún cura, discutíamos eso, lo que era, qué era resurrección, digamos, no era que un tipo había subido al cielo como si hubiese sido por arte de magia, no, significaba que seguía viviendo en el pueblo. Me acuerdo con nosotros, con Carlito, y Diego, en ese momento, sí. Y los chicos decían, bueno, que entonces, claro, nosotros no había resucitado a Jesús, había resucitado Cajade, Evita, El Che, sí. Esa gente había resucitado, pues sigue viviendo en el pueblo. Entonces, cada vez que uno dice presente, quiere decir eso, digamos, que viven en todos nosotros, digamos. Que gente que trascendió lo terrenal, digamos. Bueno, después uno en los años de la militancia va reconfigurando esas... Y se va dando cuenta que era eso. Pero se daban cuenta que era eso, digamos. Y estar presente tiene que ver con esto, digamos. Quizás la voz de Carlitos no está, pero está, digamos. Totalmente. ¿No? Esas cosas que uno... Sí, bueno, porque... Yo creo, lo decía la semana pasada, está en cada lucha, en cada grupo... o personas que intenta construir un país más justo, ahí está vivo Carlitos, y Carlitos está en los pibes, y Carlitos está en su voz, en la voz de ellos, en las ganas de ellos, en los sueños de ellos, ahí sigue estando Carlitos, ¿no? Y me parece que es importante tenerlo en cuenta y no olvidarse nunca, ¿no?, de que Carlitos no fue un cura bueno que cuidó pibes, ¿no? Esto me parece que es importante, y creo que Isabel también lo marcó en con su manera de hablar de cómo se relacionaba Carlitos, ¿no?, con los pibes y lo que buscaba. Carlitos fue un militante que intentaba transformar desde su militancia la realidad de los pibes y para poder transformarla definitivamente, transformar el país, transformar la sociedad, ¿no? Y creía que eso también se hacía con la lucha y con la política. Carlitos eso lo tenía claro, las dos cosas. Y por eso, bueno, también por eso fue criticado, por eso fue ninguneado por la iglesia, pero querido por el pueblo, y que es lo más importante. Ajá. Bueno, qué lindo volver a escuchar a Tony Fenó. Acá, en vivo. Excelente, Tony, ¿eh? Bueno, y el 22, que sea un día para celebrar la vida de Carlito. Celebrar la vida de Carlito, me parece que eso tiene que ser el 22. Un espacio, por supuesto, de memoria, pero tiene que ser con alegría. Con la alegría de tener presente una vida bien vivida, una vida vivida con ideales, una vida vivida con ganas, con fuerza, con compromiso. Y como siempre decimos, que lo importante de Jesús fue su vida y no su muerte también. Lo importante de Cajade fue su vida. Sí. Su muerte fue una cosa inentendible, pero su vida es lo importante y lo que tenemos que seguir haciendo presente. Bueno, Fenoy, te despedimos hasta el jueves. Nos vamos a ver ahí, te queremos ver haciendo pogo con las bandas. Espero llegar un rato. Sí, voy a tratar de llegar. Así que, bueno. Y además ahora vamos a dar paso, ahí ya llegaron las visitas. Sí, escuché. Sí. Tenemos poblado el estudio, bueno, con las bandas que van a estar el 22, así que nos vemos ahí y esto, para seguir celebrando la vida. Exactamente. En ese rato, y vos bacán, ni te mosqueas. Armas flor de camorra, si te cortan la calle, por reclamar para laburar. Los borrigos con hambre, están de le cascarse, de le changuear para morfar. Fíjate la milonga, la gente que votamos, no hay elección, gana al menos peor. Cuando hay hambre, no hay pan duro, entonces salgo a reclamar. No te estoy pidiendo nada y vos me venís a pegar. We'll be right back.

es el rap que me impulsa a seguir adelante. Anhelo lo que quiero y mi sueño es ser cantante. Canto mi realidad y muestro felicidad. Yo demuestro lo mío a la hora de cantar. Mi futuro lo busco entre rima y melodías. Esto a mí me inspira a seguir todos los días. De la gente que me ama y saca lo mejor de mí. Quiero vivir con esto, con este cuento feliz. Me propuse una meta y no la pienso cambiar. Tengo la fe y la esperanza de que lo voy a lograr. Aunque en esta vida no todo sea igual, estoy prendido de un sueño en el que nadie va a bajarme. A Carlos Cajades, que me mira desde arriba, llevo su palabra por el resto de mis días. Me animo a pelearla por sobre todas las cosas. Aunque yo no tuve una vida color de rosa, caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré, no me importa qué pase. Sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré, no me importa qué pase. Sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Muchísimas gracias, gente. ¡Bravo! ¿Esta va a estar sonando el jueves? Sí, señor. Con mi hermanito Jairo ahí, que le hicimos los dos. Hoy no pudo venir, pero bueno, la canto yo. Sí, esta el jueves vamos a estar tocando con los chicos. Y un par de temas nuevos más también, así que sí, la vamos a estar ahí haciendo ruido en el teatro. BGH va a estar presentando nuevos temas entonces. Sí, señor. Este grupo nacido allí, en el hogar de Cajade. Sí. ¿Cuándo nació BGH? ¿Cómo surgió? 2012, 2013. Nosotros escuchábamos mucho el FA, una banda de rap muy conocida acá en la Argentina, que de allá del Fuerte Apache, que eran chicos de un barrio muy bajo y hacían toda esta música y bueno, se hicieron escuchar y se hicieron muy grandes también. Nosotros lo escuchábamos mucho y con dos amigos de ahí del hogar, dos hermanos, Mariano y Martín, dijimos para hacer una banda y bueno, empezamos a escribir y esto salió. A cada momento que decíamos de subir, subíamos y subíamos a cualquier lado sin vergüenza. Y de ahora, estamos presentándonos en el Teatro Sala Ópera con otras bandas muy buenas también, así que, bien. Ya habían estado en ese teatro con Cajale Casazo. Con Cajale Casazo. Sí, estuvimos ahí. Ellos nos hicieron una base, uh-huh. Habíamos arreglado para que ellos nos hagan una base en su show, en la anteúltima canción que hacían, y bueno, nosotros arriba improvisamos e hicimos una parte de un tema, un estribillo. Uh-huh. Cuando Cajale festejó ahí en el teatro los 10 años fue eso. Sí, estuvieron invitados. BGH, que como decíamos va a ser parte de este recital que... Es un recital homenaje a Carlos Cajade el próximo jueves en el teatro. También estarán allí, como decíamos, Super Nadie, alta banda, Super Nadie, y se viene La Maroma. Parte de Super Nadie está con nosotros, está Leo Fontera y está Diego... Sánchez, el guitarrista de guitarra de Super Nadie, voz de Super Nadie. Está Johnny, también cantante de Se Viene La Maroma. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, tranquilo. ¿Bien? Lindo de poder encontrarnos todos antes de yo, ¿no? Sí. Y ver a los pibes, que la verdad está muy bueno loco, lo que hacen. Sí. Aparte está contando una historia que parece que es real, o lo que vivieron ellos, y mostrar que pueda salir, ¿no?, de esta fundación. Es muy bueno loco, lo que están haciendo, así que da gusto poder compartir. Y con Super Nadie, ver a alguien que recién arranca y Super Nadie que ya tiene como 10 años para cumplir, o sea, experiencia de principio y nosotros en el medio. Así que bueno, contento loco de estar participando acá. Va a estar lindo entonces. Super Nadie va a estar ahí, ¿qué?, presentando las canciones, pensaba, de absurdo. Pensaba Luna que todos de alguna manera los que vamos a tocar el jueves este recital homenaje a Carlito Cajade. Tenemos cosas en común, viniendo de vidas y distintas, de barrios distintos, todos de alguna manera tenemos, pongámosle el nombre de la esquina, como ese lugar, ¿no?, donde nada, planear alguna cosa que tenga sentido en este mundo que a veces parece tan absurdo. Si bien por ahí nosotros somos más un producto de una esquina en 20 y 40, de los compañeros en Villa Elvira y los chicos por allá, todos de alguna manera tenemos ese lugar de encuentro. En la esquina, más allá de si somos más producto de la clase media, como puede ser el caso de Super Nadie, o más de barrio de periferia, llamalo como quieras, de alguna manera reivindicamos ese lugar de encuentro, de resistencia, Y bueno, es un gustazo encontrarnos y tocar juntos, ¿no? En esa esquina de 20 y 40 nació Super Nadie allá en el año 2001. Y sí, en esa esquina de 20 y 40. Y de alguna manera, como te decía, qué sé yo, muchas veces las clasificaciones son más cuestiones de ustedes, de los periodistas, que de nosotros, los músicos. Nosotros la única clasificación de alguna manera que nos hacemos cargo es la de ser parte del rock platense. Hace 12, 13 años que tocamos juntos. Y ese rock platense que va desde BGH para nosotros hasta Crema del Cielo, pero dentro de eso estamos todos los que hoy estamos acá. Esa es la única clasificación que nos hacemos cargo. Digo esto porque muchas veces nos han dicho, bueno, que somos parte del rock barrial o no. La verdad que no es algo ni que nos caiga mal ni que nos caiga bien. Creo que son clasificaciones que hacen otros, y sí compartimos del rock barrial esta cosa de resistencia, de esquina, de alguna manera haber sido parte de la salida de los 90 y esas cosas que sí de alguna manera nos hacen sentir parte de esa historia, pero fundamentalmente de la historia rock platense. Esa es la clasificación que en todo caso nos hacemos cargo fundamentalmente. Y la Maloma representa otra esquina, la de 4 y 75. Sí, allá en el querido barrio Villa Elvira. No, lo que decía él, de verdad. Por ahí el que te pone como estos son de barrios de allá y este es de esta esquina, eso es la gente, pero que nosotros, es verdad, es una lucha de bandas independientes que somos. Recién estábamos hablando de lugares para tocar, lo difícil que es, y que sea ahora, como hablábamos el otro día, este circuito de poder unirnos las bandas independientes y ser fuertes, está muy bueno, ¿viste? A veces el egoísmo de algunas bandas, ¿viste? No permite que crezcan algunas, porque es verdad, se cierran un montón de lados y te cierran hasta las puertas, lo mismo que se dice en llamar barrio. Y ver que bandas que tienen experiencia, caso hoy estamos Super Nadie, que es la banda representante de tantos años y de laburo, bandas que recién empiezan, nosotros que estamos para mí en la peor edad, que es la difícil, la de los 4 o 5 años, que no sabes si seguir o como le decía la última vez, somos 9 tipos, que pero parece, con todo respeto a las mujeres, 9 mujeres indispuestas a los ensayos para poder. Entonces, seguir marcando ese trabajo, eso. Digo de bandas que te abren las puertas, porque hoy como estamos hablando, ¿no? Con Super Nadie, que yo le decía a la gente de Don Lufardo, Cumparsa, que siempre nombro, Narvales, que son bandas que, bueno, apoyan. Quizás no invitan a bandas a tocar, digo, Don Lufardo y Comparsita, que es lo único malo que para mí tiene, pero ellos lo hacen porque tienen ya sus historias así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, poder compartir recitales con diferentes bandas y diferentes estilos está muy bueno. El jueves vamos a tener muchos estilos y poder mezclarlos. Yo estoy contento me puso contento que ellos dos se puedan unir de sorpresa y que nosotros nos podamos unir con Alta Banda, ¿no? Un ratito ese día. La idea también es mezclarse un poco, ¿no? Claro, sí, mezclar los estilos. Yo ya creo que, viste, eso, lo de este hace cumbia, este ya no existe más, viste. Ahí, por ahí, ¿no, Johnny? Que creo que lo que también de alguna manera nos une a todos los que estamos acá, y incluido a ustedes que hacen el programa de radio, es el amor de hacer lo que hacemos, digamos. O sea, a los 4 años o a los 10 años, nosotros, digamos, somos siempre los mismos. Hace tiempo que dejamos de pensar, creo que nunca pensamos más allá, si bien uno siempre, digamos, la ilusión, el sueño, la fantasía de vivir de lo que uno le gusta hacer, la tenemos y es absolutamente válida, pero nunca fue de alguna manera, digamos, lo que nos motivó. O sea, lo que nos motivó siempre fue la gana de hacer, el placer que todavía sentimos haciéndolo. Entonces, bueno, un poco este disco que acabamos de terminar, un poco también para nosotros es importante en ese sentido. Sí, bueno, loco, todavía después de 13, 14 años disfrutamos de estar tocando juntos, tenemos cosas para decir. Y creo que, bueno, por lo que decía Johnny recién, porque es cierto, uno después de 4 años, nosotros somos 5. No voy a repetir lo mismo porque y es complicado, digamos, es complicado, porque todos tenemos una personalidad fuerte, definida, somos gente grande, entonces, digamos, no es fácil si uno no está después de tanto tiempo. Este es un negocio donde lo único que cobras es sentirte vivo cuando te subís esos 40, 45 minutos, 50, una hora al escenario. Ahí, digamos, ya está, o sea, ya está todo pago. Yo creo que, o sea, más allá de los amores que uno tiene en la vida, es cierto esto de que, no sé, si termina ahora y se acaba, y yo creo que nos vamos con una sonrisa, ¿viste? Entonces, bueno, eso es lo que sigue pagando esto que hacemos. Y los otros sueños y fantasías e ilusiones están, siguen vigentes, sí. Y uno no renuncia, ¿no? Uh-huh. Pero lo que motoriza es el hacer por hacer, el placer, ¿no? Las ganas. Sí, aparte esto es cultura lo que están haciendo los pibes, están mostrando. Ellos están contando, por lo que escuché en el tema que escuché recién, están contando su historia de vida, ¿no? Sí. Tratando de mostrar y que la gente lo entienda. Lo entendieron de toque lo que le pasa. Nosotros tratamos de hacer lo mismo. Yo creo que los pibes, mira, está diciendo, todavía me quedan cosas por decir. En 14 años te tienen que quedar cosas por decir, ¿o no? Y eso es buenísimo. O sea, nosotros también intentamos, por eso, viste, cuando él dijo lo de la esquina, tratamos de reflejar eso y que nuestra gente se sienta identificada, ¿no? Por eso, como pudimos hablar nosotros ya varias veces, eso de que tilden, como nos pasa a nosotros, como que la gente que nos va a ver sea animales y no personas, y nosotros demostrarle que cada vez que tocando en una plaza, en un comedor o donde sea, no es así. No lo hace la gente como nosotros, de entender, de este circuito del rock independiente. Lo hace otra gente que no le conviene que la gente del rock o del circuito independiente esté, viste, rompiendo las pelotas, como se puede decir, en la esquina, ¿no? Por ahí. Porque la verdad, hoy recién estamos hablando de eso. Cuesta ser una banda independiente, tocar en todos lados y bancar este proyecto, ¿no? A mí me pone contento posta de poder participar y, bueno, y ver las historias de cada uno, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se prepara BGH? Bien, ahí, con los temas nuevos ya que dije, y bueno, también. También, nosotros tenemos algo parecido a los chicos también, no nos juntamos mucho, pero somos medio colgados. Hoy uno de nosotros quedó con que iba a venir y bueno, no está acá, pero bueno. Así que... ¿Pero cuántos son ustedes? ¿Tres son? Somos cinco. Ah, bueno, no, sí. Te dejaron tirado cuatro, ¿no? Sí, me dejaron retirado. Los bueno. Otros no se comprometieron, directamente. Uno se comprometió. Yo peor que son ocho. Sí, saben. Estamos averiguando. Es más, me dijo que venga hoy. Bueno, bien. Así que, no, bueno. Bueno, pero ¿de qué hablan las letras de BGH? Nosotros más que nada hacemos letras de nuestra historia, así como dijo el chico acá, hacemos románticos. Y, ¿ah, sí? Sí, yo tengo unos pares de románticos. ¿Romántico? Sí, tengo, unos pares. ¿El romántico de BGH es Nael? Sí, no sé. Sí, la verdad que sí, porque bueno, tengo unos pares de temas y los chicos por ahí. ¿Los cinco componen? ¿Así escriben? Sí, por ahí algunos hacen letras y los otros hacen otra y otro busca una base y ahí juntamos todo y hacemos una canción, así que sale así. Es buenísimo. BGH se nace en el hogar de Cajade, como vos decías, con Martín, con vos, con Mariano, con Samuel, pero después se fue agrandando la familia y se fueron incorporando chicos que no se criaron en el hogar, pero que los une con ustedes también una historia de calle, una historia de golpe de la vida, ¿no? Como sí, el Chuli, sí. como el Chuli, Fénix, sí, MC. Como el Fénix, el Leo, de allá, el Olga. Sí, eso también nos ayudó, el tocar en otros lados. Nosotros fuimos a Buenos Aires una vez y tocamos en el Congreso cuando recién arrancamos y bueno, y nos animamos. Pero no, en los lugares que tocamos también, tocamos en comedores. En cualquier lado, donde haya un micrófono, nosotros nos mandábamos a capela. Y bueno, y así fuimos conociendo mucha gente. Lo conocimos a Leo, ahí en el Olga, en el Olga Vázquez, el Centro Cultural. Y hay canciones de BGH, históricas canciones de BGH, sí. Que si no me equivoco, la cantaron una vez sola, que la hemos visto en el cumpleaños de Nero Santillán, en el Hogar de Cajal, sí, un tema dedicado a Marcelo Santillán, que desapareció, que tiene el valor de que se perdió esa letra, pero que se tocó una vez sola, dedicada a Nerito Santillán. En su cumpleaños, sí. En el cumpleaños de Nerito, y ahí quedó, quedó guardada, sí. En los corazones de todos los que formaron parte de ese cumpleaños, ¿no, Negrito? Sí, aparte... acomódate, Negrito. Y secate los ojos, amigo, hoy lloraste bastante. Ya. Sí, pero no... ¿cómo es? No le dije nada hoy que no llore, ¿eh? No. Hoy está permitido llorar. ¿Cómo es? No sé qué decir, pero... que se haga todo bien el 22. ¿Podemos ensayar una presentación? Sí. A ver, ¿cómo sería? Está por subir al escenario Super Nadie. Marcelito Santillán. Acá está Supe Nadie. Nerito va a ser presentador del show, ¿no? Así es. Con Silueto, con otro, personaje, Silueto, amigo. Otro personaje amigo. Acá en el Favero, una vez tocamos acá y el Negro nos presentó, así que sí, una vez. Se viene con trayectoria. Sí, ¿eh? Sí, ya tiene calle. Presentador ya. Oficial. Sí. ¿Cómo vamos a presentar a los chicos de Sevilla y La Maroma? Acá les presento... ¿Se viene? Es muy largo, es muy largo. Decí La Maroma de última. Qué bueno que esté, se viene La Maroma, sí, en Teatro Ópera el jueves. Mucha gente lo va a ir a ver, ya, y esperamos, ya están que sí, esperando y pendientes. Hoy de ya la fecha, empezaron, ¿no?, los mensajes, ya empezaron los mensajes, sabemos que los últimos días son los más picantes. El boca de urna. Aparte que te dicen, no tenés una entradita, chico, da beneficio, por claro, favor, no me pidan eso. Así que todos los mensajes que me mandan, no, estamos contentos, va a ir mucha gente de nuestro barrio porque a la banda tiene eso que como hablábamos afuera del aire, nos gusta darle una mano, como hablamos la última vez, estuvimos en la Escuela 84 festejando los 3 años, que la última vez que lo había cantado alguien había sido Tita Merelo y se lo pudimos pintar todo, y hoy estar buscando poder tocar en la 121 o en el Club Victoria también, ahí en el barrio, y dejarle algo a los pibes. Hoy vamos a estar tocando en el teatro por primera vez, ¿entendés? La primera vez de la mayoría de los pibes de la banda, y estar ayudando. O sea, ¿qué más vamos a pedir nosotros? Sí. Estuvieron el año pasado, los invitamos cuando hicimos el pibazo, sí, ahí en Plaza San Martín. Así estuvo subiendo en La Maroma, sí, haciendo el aguante, además, porque, cerrando. Y porque se venía el, sí, cielo abajo. Sí, y los, sí, tipos fueron, tocaban, armaron igual, tocaron. Bueno, el otro día me encuentro allá en el barrio 72 a un chico que había ido a vernos ese día. Me dice, yo lo vi en la plaza. Y dice, pero era de noche. Le digo, no era de noche. Digo, se venía una tormenta. Se venía una tormenta impecable. No, pero muy contento, el pibazo participar ahí, o como con los pibes que participaron. Sí, me acuerdo que ese día después de ello íbamos nosotros, pero se largó una tormenta, no, que mirá, sí, la leche, nos tuvimos, claro, que ir. Sí, sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, mirá qué oportunidad ahora que vamos a tener de poder. Esa vez no pudimos y ahora en el teatro. La verdad, sí, la verdad. Hay mucha movida que está surgiendo, digamos, desde justamente ya desde los barrios, como que se empiezan a configurar polos para tocar en los diferentes lugares. Ahí, por ejemplo, en 131 y 68, que está montado el escenario de los pibes del Hormiguero, Bomba Tú, que pibes que hacen laburo también con los, sí, chicos ahí en Los Hornos. Íbamos a tocar este domingo 24, digo, mirá, venimos a tocar el 22, vamos el 31, así que el 31 vamos a estar tocando ahí. También, en el mismo marco que estamos charlando ahora, es decir, ir a dar una mano donde, bueno, se puede, donde haya gente que esté haciendo cosas del corazón, fundamentalmente. Eso para nosotros es casi una obligación, digamos. Pensar que hay bandas con 14 años que no hacen esas cosas. Y más chicas también. Por eso yo a veces, viste, no lo puedo entender. Como algunos son, saben dónde están parados, y me duele que algunas bandas sean grandes acá en La Plata y que no sepan apoyar alguna de estas cosas, ¿no? Porque si no la apoyan ellos... ¿Quién? Por eso esta unión me pone muy contento a mí, lo vuelvo a repetir por tercera vez, ¿no? Como, así que está bueno hablar de esto, y aparte esta charla salió peor porque hablamos todo de cada uno de un punto de vista... parecido. Sí, que siempre vamos a lo mismo, que es este proyecto de que capaz que no nos pusimos la cabeza a vivir de la música, que va saliendo de esto y que según las circunstancias nos estamos adecuando. Una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de esto es juntar a la gente. La gente se encuentra y después salen. Imagínate si nos llevamos por el culo, vivo. No hablamos. Y a veces sale mal. A veces sale mal. Pero bueno. Qué linda jodita, Lorenzo, me echó a Luna, ¿no? Yo voy después que salgan los. ¿Qué entran ellos primero? Que se vayan. Esperemos que siga bien. Por ahora viene bien. Diego, contanos en un minuto y medio. Sí. Algo de absurdo, este cuarto, bueno, disco de Super Nadie, este, que van a estar de alguna manera presentando ahí en el, sí, teatro. Porque dio, justo con el tiempo que estamos editando el disco, que lo tenemos editado en formato digital, uh-huh, en el Bandcamp ahora, pueden buscarlo, Absurdo de Super Nadie. La idea también es llevarlo al formato físico, pero bueno, estamos ultimando detalles y un poco el Billy para poder llevarlo adelante. Así que la verdad que nos viene, estamos muy contentos con la fecha, y a su vez también atravesados por este momento tan feliz para nosotros, que es tener el disco terminado. Estamos muy contentos, son 9 temas, un proceso que ya tiene más o menos un año de todo el laburo, pero este año lo terminamos de grabar, de mezclar y masterizar, y la verdad que quedó muy bueno. Estamos muy, muy contentos nosotros, nos sentimos muy reflejados con el disco. Absurdo se llama, sí. Yo creo que mucha gente piensa que cosas como esta que estamos haciendo hoy acá son absurdas. Johnny se quejaba de algunos que seguramente crean que también. Después de 14 años, rondando los 40, en el caso nuestro, seguir tocando rock and roll es absurdo, ¿no? ¿Qué hace con la guitarrita? Todavía seguir con la guitarrita, digamos. Y bueno, entonces este disco, un poco ese título es una joda entre nosotros mismos, ¿viste? Y por otro lado, un plantabandera. Hay algunos que creen que a determinado hora se acaban los sueños, se acaban las ilusiones, ¿no? O se compran en cuotas, ya cambiaron de sintonía. Y bueno, entonces para nosotros el nombre es una joda entre nosotros, pero también plantar bandera frente a aquellos que dicen que absurdas son algunas cosas, que han definido algunos que sean así, ¿no? Bueno, el negrito recién decía Supernadie, ¿cómo? Bueno, es absurdo, Supernadie en sí mismo es un absurdo. Es un absurdo, pero claro, pero digamos, ¿no? Un absurdo es también, digamos, qué sé yo, para algunos la Tierra, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra y mataban por eso, los prendían fuego. Y después, bueno, la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? ¿Quién define lo que es absurdo o no? Y las mujeres hasta hace poco tiempo eran nadies, no le daba pelota a nadie, ¿no? Las cagaban a palo, las siguen cagando a palo. Pero el otro día fueron como 30.000, 40.000 a Mar del Plata y dijeron, bueno, acá estoy, yo existo, soy esto quiero. Bueno, ya nadie puede decir que digamos, ese colectivo sea nadie. Ya, ¿no? Ya tomó conciencia de lo que es. Y bueno, entonces las mujeres son un buen ejemplo, y esto que está pasando de su toma de conciencia de lo que significa para nosotros Supernadie. Será nadie mientras esos que somos, digamos, creyendo que somos eso que nos dijeron que teníamos que ser. Y en algún momento quizás seamos otra cosa, digamos. Supernadie, entonces, se viene La Maroma, Alta Banda y BGH serán parte del recital del próximo jueves 22 de octubre allí en el Teatro Ópera. Un recital homenaje a Carlos Cajade. Nos vamos despidiendo, nos vamos con Nael. Un temita así, ¿eh? Para Carlos Cajade, sí, que lo hicimos con los chicos. Vamos entonces a escuchar a Nael y con esto nos despedimos. Ade, muchas gracias por venir a visitarnos. Un juguete y 50 pesos. Un juguete o 50 pesos. Eso. ¿No? Un juguete nuevo. Está muy bien. Y 50 pesos nuevo. Y 50. El de Malvina, por ejemplo. Digamos, o. Nos vamos escuchando a Nael. Gracias. Chau. Muchas gracias. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Me pongo a pensar, ¿cómo es que ya no estás? Recuerdo tus palabras y me pongo a llorar. Como quisiera que estés al lado nuestro escuchando este rap y con tu cariño nos puedas abrazar. Hoy miro tu foto y no lo puedo superar. Lo que hiciste por los pibes lo sabemos valorar. Son más que mi vida, vos sos mi papá. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Desde allá arriba no debes mirar, corrigiendo nuestros pasos, lo bien y lo mal. Somos todos pibes, pibes de la calle, y salimos bien de abajo como vos nos enseñaste a vivir la vida y siempre pa' adelante, y demostrarle a la gente que no somos delincuentes, no. Que no somos delincuentes, que no somos delincuentes. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Hoy miro las estrellas y me acuerdo de tu cara, porque me gustaban tus canciones de guitarra. Fuiste lo mejor de nuestras vidas y espero que nos guíes desde el cielo de allá arriba. Se hace difícil esta vida porque ya no estás. No lo puedo creer, ni tampoco superar, no. Ni tampoco superar, pa.